sabiendo que todo ser vivo posee unos derechos naturales y que todo animal dotado de un sistema nervioso y riego cerebral posee unos derechos propios, se proclama que toda vida animal tiene derecho a ser respetada. Declaración Universal de los Derechos del Animal. Artículo 2. 4 de octubre, Día Mundial de los Animales. Hay algo que está sonando, seguro que ya lo oías. La tierra está vibrando con distinta melodía. Ni dioses locos de furia, ni demonios vengativos, ni naves extraterrestres, ni algún cometa perdido. La historia es mucho más clara y tiene también sentido. La tierra se está quitando de encima al peor enemigo. Vienen los cuatro jinetes, cabalgando vienen, digo. Agua, tierra, fuego y aire vienen de tu propio ombligo. Me cansé de rogarle, me cansé de decirle. En enero de 1959, María Rosario Guevara le envió una carta preguntando si tal vez sería parienta suya. No sé bien de qué parte de España es mi familia. No creo que seamos parientes muy cercanos. Pero si usted es capaz de temblar de indignación cada vez que se comete una injusticia en el mundo, somos compañeros, que es más importante. Che Guevara, sol fulgente, que el mismo cielo acaricia, eres contra la injusticia un vigía permanente. Donde heroico guerrillero te miran Granma y Turquino, sudar por el campesino y sudar por el obrero. La rebeldía es la vida, la sumisión es la muerte. Radio Comunitaria 94.1 FM, la voz que despierta conciencia. Nos estamos odiándonos con el alma en las manos, nos estamos matándonos entre propios hermanos. Y no quiere ir al plantón, que es pérdida de clase, bueno, pero pues muerto. Buenas noches, pues regresamos aquí a la radio comunitaria Ricardo Flores Magón, pues en esta transmisión especial. Aquí pues nos encontramos colaborando como Radio Zapote, allá en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y pues seguimos aquí transmitiendo a través del 94.1 de su FM aquí en Totitlán de Flores Magón. Y pues en estos momentos pues nos acompaña pues uno de los compañeros que pues está trabajando aquí desde hace ya mucho tiempo aquí en la radio comunitaria. Y pues aquí tenemos al compañero Manuel que pues nos va a compartir un poco de la historia de cómo surge este proyecto de comunicación, este proyecto de medio libre. Y pues le damos también la bienvenida, y pues aquí también están los compañeros que pues logramos llegar aquí a Teotitlán. Pues bien, buenas noches compañeros, bienvenidos a esta, gracias, también su radio comunitaria Ricardo Flores Magón. Sean bienvenidos, ya saben, tenemos la grata presencia de ustedes en este marco del quinto aniversario de la radio, ¿no? Y que nos da mucho gusto que también ustedes se encuentren con nosotros, porque ese es la el objetivo, ¿no? El vínculo entre radios hermanas, radios que también comparten el mismo proyecto de comunicación, que es de radios comunitarias, ¿no? Claro, pues sí, de una felicitación a pues al pueblo de Teotitlán, que pues ya se encuentra celebrando este quinto aniversario, y pues también una felicitación a todos los compañeros y compañeras que pues participan aquí en la radio comunitaria Ricardo Flores Magón. Y pues como pues nos gustaría pues nosotros como Radio Zapote pues conocer, que nos compartiera un poco de pues de cómo surgió este proyecto, esta idea de construir una radio comunitaria aquí en su comunidad. Pues bien, el proyecto surge a partir de que en nuestra comunidad no había una forma de informarse, una forma de comunicación en nuestra comunidad. Lo único que existía era pues los periódicos que vienen de la ciudad de Oaxaca y de la ciudad de Puebla, México, y que, pues bueno, la televisión, por ejemplo, los canales comerciales, ¿no? Y que, bueno, no había otra forma de cómo poder comunicarnos, sobre todo en toda la vida cotidiana que tiene nuestra comunidad de Teotitlán y sobre todo la región. Sentíamos que había que buscar una alternativa, pensábamos en algún periódico regional, un volantillo, un tríptico, donde pudiéramos expresar nuestras ideas como miembros de esta comunidad, como colectivo, ya que hace 5 años conformamos un frente cívico teotiteco y que, bueno, era una alternativa de organización para nuestra comunidad de Teotitlán, puesto que ya muchos de nosotros pues habíamos experimentado la participación en un partido político, ¿no? Y veíamos la clara realidad que los partidos no representan ninguna legitimidad del pueblo, ¿no? Es una clase política que se ha venido enriqueciendo, se ha venido apoderando del poder público, y que, bueno, solamente cuando hay elecciones es cuando se acuerdan de las necesidades, de la problemática, de la situación económica, política que viven las comunidades. Una vez que el proceso electoral termina, negocian, se acomodan en quien haya sido electo y continúan una vida sin ningún problema, ¿no? Sin ninguna situación de solamente de conformidad, de confort, ¿no? Entonces nosotros decíamos, bueno, requerimos de que los problemas cotidianos están al orden del día, todos los días. Entonces veíamos, bueno, de qué manera podemos nosotros ir expresando nuestro pensamiento, nuestras inquietudes, ¿no? Y fue así como compartiendo la experiencia con otras organizaciones, incluso la experiencia del 2006, cuando en la ciudad de Oaxaca se tomó las radios comerciales y era un vínculo de comunicación entre el movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y los pueblos, las comunidades. Veíamos que este medio de radio, aunque ya es muy antiguo, todavía era posible que nosotros utilizáramos y apropiarnos de estos medios de comunicación, ¿no? Porque los medios son nuestros, los medios tenemos que apropiarlos de la tecnología. ¿Por qué? Porque es creación del hombre y debe estar al servicio del hombre, de la humanidad, y no de unos cuantos, ¿no? Entonces, en ese sentido, optamos, nos reunimos, el colectivo, vimos dónde lo podíamos instalar, y pues fue instalado esta radio comunitaria, ¿no? Claro, no, pues es sumamente importante, ¿no? La colaboración, ¿no? De colectivos que se apoyan para pues generar sus propios medios pues de comunicación y pues seguir construyendo pues a partir de pues de sus propias comunidades. Y pues en ese sentido, ¿cómo fue esos primeros pasos para generar esta radio comunitaria? ¿Cómo fue la respuesta inicial de los totitlecos de aquí de Flores Magón? Pues sí, en un primer momento, cuando se instala la radio, pues nosotros como parte de la comunidad no teníamos ninguna, no sabíamos cómo conducir un proceso de radio, ¿no? Cómo había que organizarnos, por ejemplo, cómo utilizar las herramientas para poder transmitir, ¿no? Entonces, a raíz de eso, los compas de vocal, voces, construyendo autonomía, en ese sentido, y libertad, perdón, fue que ellos nos vinieron a capacitar. Tuvimos sesiones de capacitación con ellos. Empezamos a ver de qué manera podíamos hacer unos guiones de entrevistas, cómo había que hacer las cortinillas, por ejemplo, cómo había que ir identificando nuestra barra programática, nuestra música, qué era, cómo habíamos que utilizar las herramientas de, por ejemplo, de Audacity, Sara Radio, por ejemplo, para ir poniendo los promocionales de la radio, la música, cómo incluso grabar nuestros programas, grabarlos, para que en lo posterior oírlo, escuchárnoslo, e ir perfeccionando de otra manera la forma de ir interactuando con nuestra radio escucha, ¿no? Todo eso, ese es un proceso de capacitación, y obviamente no es de nosotros mismos, ¿no? Sino que requerimos de compas, de compañeros de otros lugares, de otros colectivos, que nos apoyaran, ¿no? Como así nosotros hoy en día, pues cuando llegan compañeros, incluso propia comunidad que quieren hacer un programa, pues se va capacitando para que se vaya reproduciendo esto, ¿no? O sea, yo creo que esa es la parte muy esencial de colaboración entre radios hermanas, en la cual nos vamos compartiendo las experiencias, ¿no? Y eso nos va fortaleciendo, nos va animando y sobre todo nos va haciendo que le tengamos más amor, más entusiasmo, nos sentamos más comprometidos con estos proyectos, ¿no? Hoy en día, bueno, pues es otra cosa. Pero bueno, así fue el proceso, ¿no? Una capacitación primero, identificando entrevistas, identificando canciones que nos da identidad como pueblo, y de ahí surge incluso la melodía que ponemos al inicio de los programas, que es La Tortolita, ¿no? Una canción muy bonita, y que la otra que ponemos al mediodía, por ejemplo, que es la de Teoiteca Divina, que fue compuesta por un músico teoditeco, y que bueno, nos enorgullece pues de que hoy en día la radio exprese o dé como expresión esa creación de nuestros propios paisanos, ¿no? Claro. El profesor Araujo, ¿no? Es un músico que aportó mucho en este aspecto musical, ¿no? Un hombre que, pues como aquellos hombres, ¿no? Que dan todo pues, sin recibir nada a cambio, ¿no? Nunca pidió un monumento, nunca pidió algo, ¿no? Un reconocimiento, sino la propia historia se la ha estado dando, ¿no? Porque ha contribuido con nuestra cultura, con nuestra identidad. Y por la noche, cuando terminamos de transmitir la programación del día, ponemos el danzón Cañada, ¿no? Otra creación también de él, ¿no? Que nos permite y que nos da identidad, ¿no? Decimos, bueno, porque ellos dieron mucho a nuestro pueblo, pues ahora nos toca a la comunidad dar un poquito de lo tanto que nos han dado ellos, ¿no? Vamos a compartir, vamos a dar un pequeño esfuerzo para lo que ellos nos han dado, ¿no? Entonces yo creo que de a partir de eso vamos identificando, vamos dando una identidad a la radio, ¿no? Una identidad que nos permita cuando el radio escucha, prende su radio y oye a nuestra radio y dice, no, pues van los compañeros, ¿no? Yo estoy haciendo mi quehacer, yo estoy haciendo mi actividad cotidiana en la casa, pero ¿quién me acompaña? Pues me acompañan los compañeros de la radio comunitaria, ¿no? Con su música, con la música que nos gusta escuchar. Ajá. O que muchas veces ellos nos dicen, ¿sabe qué, compañero, complácenos con esta canción? O un saludo para mi familia, que está mi hermana, mi papá, mi mamá, que hoy está cumpliendo años, ¿no? Entonces yo creo que a partir de eso, yo creo que podemos ya en muchos hogares formamos parte de ellos, ¿no? Como debe de ser, ¿no? En una comunidad. Y por ejemplo esas primera, bueno, Sara nos está hablando de pues de la identidad, ¿no? Y pues el nombre, ¿no? De Radio Comunitaria Ricardo Flores Magón, pues cómo se decide, ¿no? Tomar el nombre de su comunidad, el nombre de este personaje pues oaxaqueño. ¿Cómo deciden ponerle este nombre de Ricardo Flores Magón a la radio? Bueno, yo creo que lo que nos incentiva a eso es que nosotros como teoditecos, como oaxaqueños, como parte de esta cañada oaxaqueña, leímos, escuchamos de Ricardo Roy Magón, leímos escritos, y además sabíamos que teníamos que tener, nos identificábamos con este hombre ilustre, ¿no? Con este hombre revolucionario. Sentimos que él lo tenemos, porque hemos leído de él, hemos a través de los escritos, hemos visto que fue una persona consecuente, ¿no? Él escribía incluso cuentos, ¿no? Para poder externar su forma de pensar, dirigido a los obreros, a los campesinos, pero era consecuente con lo que escribía, ¿no? Hoy en día hay gente que escribe y crea notas, habla en micrófono, nos promete muchas cosas, pero no es consecuente con lo que dice y con lo que hace, ¿no? Entonces, lo único que habría que retomar en la historia de Tuyutlán y de la región era Ricardo Flores Magón. Ese pensamiento libertario, ese pensamiento que en su vida cotidiana defendía los derechos elementales de la vida de un hombre. Decía que todos éramos iguales y que todos teníamos los mismos derechos. Que no nos podían coartar la libertad de expresar lo que pensábamos. Y esta radio tenía que ser eso. La expresión viva del pueblo, la expresión de nuestra comunidad. Así como hablamos, así con nuestro toque, nuestro acento, nuestro dejo, así tenía que ser esta radio, ¿no? Entonces, en ese sentido, dijimos, Ricardo Flores Magón es un hombre que tenemos que reivindicar, no porque hace 100 años luchó por la libertad de los trabajadores, no, porque hoy en día se siguen cometiendo las mismas injusticias de hace 100 años. Hoy, hace 100 años era la dictadura de Porfirio Díaz, hoy es la dictadura de estos hombres vendepatrias, gobiernos federales, de presidentes de la República, gobiernos estatales, gobiernos municipales que utilizan el poder para beneficio propio. Yo quisiera comentarles a ustedes el gran legado de Ricardo, ¿no? ¿Para qué nos sirve el Estado, ¿no? Cuando se reprime a la gente, cuando se le encarcela injustamente y permanece en la cárcel porque no tiene recursos económicos para poder librar un juicio, ¿no? ¿Y por qué aquellos que tienen recursos económicos y cometen delitos graves no están en la cárcel, ¿no? Aquellos que malversan, que por una deuda, por un problema económico, permanecen en la cárcel 5 o 6 años, y aquellos que roban del erario público, pues andan libres, ¿no? O aquellos que masacran jóvenes por protestar, como el caso de Ayotzinapa, que desaparecen a 43 compañeros estudiantes. Nadie está en la cárcel, nunca son castigados. ¿Por qué? Porque pues ostentan el poder, ¿no? Entonces yo creo que había que reivindicar a esa parte, ¿no? ¿Para qué nos sirve el Estado? ¿Para qué? ¿Para reprimirnos o para salvaguardar nuestra integridad como pueblo? Entonces, en ese sentido, dijimos, bueno, los pueblos tenemos un derecho incluso ya discutido con los compañeros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en los acuerdos de San Andrés de Arraiza, donde los pueblos tenemos el derecho a crear nuestros propios medios de comunicación. Entonces, en ese sentido, dijimos, Ricardo Flores Magón fue un hombre consecuente con lo que decía y con lo que hacía. Entonces, es así como decimos, Ricardo Flores Magón es en esta radio el único ilustre, el único hombre revolucionario que debe permanecer, ¿no? Que fue constructor de una nueva ideología, ¿no? De buscar la ayuda mutua, la comunalidad, el dar sin esperar nada a cambio, ¿no? De hacer conciencia de clase, ¿no? ¿Quién es el verdadero creador de la riqueza en una sociedad? El trabajo del hombre. Es el único que produce. El capital no es generador de riqueza. El capital lo utilizan para someternos, para sojuzgarnos, ¿no? En el poder, los poderosos. Pero no es una forma de crear riqueza. Son las manos, son la creatividad, el quehacer diario cotidiano del hombre y de las mujeres, lo que dan vida a los pueblos, a las comunidades. En ese sentido dijimos, bueno, el pensamiento de Ricardo Flores Magón lo tenemos que entender con nuestras palabras, con nuestro pensar, de la forma en cómo lo vemos, cómo lo entendemos ese pensamiento. Y a partir de eso, pues aquí en nuestra radio, los compañeros hemos platicado y hemos intercambiado puntos de vista, forma de interpretar, bueno, quién fue Ricardo y por qué fue Ricardo. Y hemos venido ya compartiendo esa parte ideológica, ¿no? Y cada vez que nos reunimos y platicamos de Ricardo, pues salimos más fortalecidos, ¿no? Porque decimos, no estamos mal, ¿no? Lo que Ricardo Flores Magón en una carta, en un escrito que hizo en el periódico Regeneración, pues está vigente, ¿no? Entonces decimos, el pensamiento, la obra, el aporte ideológico que Ricardo sostenía en todo momento, está vigente, ¿no? Mientras haya un corazón dolido en nuestra sociedad, su pensamiento será vigente, pues. Entonces yo creo que esa es la parte esencial de esta radio, ¿no? Lo que nosotros sentimos que es así. Ricardo era consecuente, y hasta el último momento fue consecuente con lo que él escribía, ¿no? Claro, y pues ya 5 años de haberse fundado esta radio, pues nos podría comentar así cómo fueron esas primeras transmisiones, esos primeros programas, cómo se llamaban, cómo integraron esa primera barra programática aquí en la radio comunitaria. Pues es muy bonito, mira, cuando se trajo el equipo, ya se trajo el equipo aquí a Teotitlán, a estas instalaciones, y ya lo teníamos físicamente, ¿no? Lo armaron, pusieron la antena, los compas, hicimos un pequeño convivio, y estábamos bien deseosos, ¿no? Bueno, ese aparato, ¿cómo se funciona, no? Y me acuerdo que fue antes, en el mes de abril, por el 5 de abril, 6 de abril, llegaron los compas de vocal aquí a nuestra comunidad, y eran 6 compas, ¿no? Y y que íbamos a armarlo, ya se pusieron a armar antena y todo, y se avecinaba el aniversario luctuoso de Emiliano Zapata, ¿no? Entonces dijimos, ¿sabes qué, compas? En 3-4 días viene el aniversario luctuoso de Emiliano Zapata. Vamos a hacer un programa de prueba, a ver qué onda, ¿no? Vamos a salir al aire. Pues sale, pues. Y entonces así como nos empezamos a preparar, ¿no? ¿Tú qué dices, no? Pues a ver quién primero. Y así, ¿no? Empezamos a armar el primer programa. Y era bien curioso porque, mira, estábamos aquí como si fuera una familia, con una cuestión nueva, ¿no? Diciendo, ¿qué es esto, no? Un bebé, ¿a poco? Y otra de las cosas, compañero, mira, algo que lo quisiera plantear con ustedes, y que a lo mejor algunos compañeros de la escucha saben, ¿no? Este transmisor es hechizo. O sea, es Made in Barricada. Así venía, Made in Barricada. Entonces, si lo ven, es un transmisor hechizo, no es de patente que traiga marca, ¿no? Sino que ahí decimos, ¿no? Como los compañeros. Venía un compañero que había estudiado electrónica, ¿no? Y como decíamos, como el compañero se apropió de la tecnología, del conocimiento, no para vendérselo a las transnacionales, ¿no? A Philips, a Sony, sino que nos lo dio a nosotros, ¿no? Dijo, voy a hacer un transmisor de radio para que ustedes aquí lo echen a andar. Y lo prendimos y funcionó, cara. Funcionó en el sentido de que salió la estación, ¿no? Y fue el primer ensayo que tuvimos el 10 de abril. ¿No? Un aniversario luctuoso de Emiliano Zapata. Entonces es una experiencia que nos queda, pues claro, ¿no? Había compañeros que estábamos temerosos, ¿no? Que nos van a censurar, nos van a... No, compa, pero si tenemos derecho, no estamos haciendo nada mal a nadie, ¿no? El aire es libre, decíamos, el aire es libre. ¿O quién es el dueño del aire? El aire corre por todo, ¿no? No ve límites políticos, que si es Oaxaca, es Puebla, es México, el aire es libre, ¿no? ¿A poco las aves dicen, yo no paso porque aquí es Puebla, ¿no? O aquí ya es, ya no es Yucatán, es la comunidad de San Martín o San Antonio o Mejía, ¿no? Sino que es libre, pues entonces la radio debe ser libre, ¿no? Entonces le llamamos el aire es, así como las aves utilizan el aire, el viento, ¿no? Las zonas y regiones donde viajan la señal de radio del 94.1 es de quien la trabaja, ¿no? Entonces, así como la tierra debe ser quien la trabaja, pues el aire igual, ¿no? Vamos a salir en frecuencia. Y fue bonito porque así se dio esa discusión, ¿no? Que hay que pedir permiso, ¿qué o no? Pues si no hay que pedir permiso, debemos ser libres, libres, por la palabra libre, porque tenemos el derecho a crear nuestros propios medios de comunicación. En ese consenso de todos, dijimos, vamos, ¿no? Vamos a echarle ganas. Y adelante, ¿no? Hasta donde lleguemos, hasta donde podamos llegar y pues ya vamos 5 años, ¿no? Entonces yo creo que es importante que aún todavía persiste ese ánimo, ¿no? Nos reunimos, por ejemplo, para hacer el preparativo de 5 años, nos reunimos los compañeros, y con entusiasmo, ¿no? Pues vamos a echarle ganas, vamos a invitar a la gente, vamos a hacer esto y ta, ta, ta, ta. Pero con ese ánimo, ¿no? Como si fuéramos la primera vez, como si fuera el 10 de abril, cuando fue el primer prueba, ¿no? De esta radio. ¿Y cómo se conformó esa barra programática? ¿Qué programas existían? ¿Cuáles continúan de aquella época? Ah, pues primero empezamos a transmitir 3 veces a la semana. Lunes, miércoles y viernes. De 4 de la tarde a 9 de la noche. Había 4 programas lunes, el miércoles otros 4 y el viernes otros 4, ¿no? Y así íbamos, ¿no? Íbamos perfeccionando, invitábamos a los compañeros de la comunidad, quien quiera participar en este proyecto de radio comunitaria, pues acerque. Y así, ¿no? Poco nos escuchaban y poco a poquito empezamos, ¿no? Invitar. Y hasta que se dio este proceso de que empezamos a poner en los días ya más, empezamos a alargar la transmisión a las 12 del día, de 12 a 9, y así, ¿no? Y entonces nos íbamos tomando curso con los compas para ir bajando audios, compartiendo audios con otras radios. Nos invitaban a aniversario de otras radios, llegábamos y pues pásenos material, ¿no? De todo lo que sea, ¿no? Música, vivencias, documentales, entrevistas. Y así fue como fuimos creando un repertorio de música, un respaldo, y empezamos así a trabajar, ¿no? Se fueron integrando más compañeros, más compas, hasta que el momento llegó de que, ¿sabes qué? Tenemos que arrancar ya una transmisión permanente, ¿no? De lunes a domingo, de 7 a 9 de la noche. Y en los espacios donde no haya programas, pues vamos a meter música, ¿no? Música que nos dé identidad, ya sea de nuestra región o de otra región, ¿no? Ya sabe que Oaxaca es rico en cultura, en música, en costumbre, ¿no? Entonces, habría que cubrir esta parte cultural, porque las redes comerciales no cubren esta parte cultural. A ellos les interesa promover las mercancías, quienes están pagando ese espacio. Y entre más consuman, pues ellos van a tener más ganancia. Nosotros decimos, entre más cultos seamos, seremos libres. Si no somos cultos, no seremos libres. Y de ahí que empezamos a aumentar la barra programática y empezamos a transmitir todos los días, los 7 días de la semana, y desde 7 de la mañana a 9 de la noche, ¿no? Bueno, pues les recordamos que los teléfonos en cabina es el 83-72-1030, el teléfono celular es el 23-61-04-44-22, y pues vamos a un corte para pues regresar, seguir platicando con el compañero Manuel y pues celebrando estos 5 años de construir comunicación libre, comunicación desde abajo, comunicación comunitaria. Y pues regresamos, seguimos aquí en Radio Comunitaria, Ricardo Flores Magón, 94.1. No son narcotraficantes, no fabrican armas ni venden niños. Tampoco son empresarios inescrupulosos. Son dos hombres que se aman. Pueden ser tu hijo o tu hermano. El amor gay es una realidad insoslayable. Respetemos la diversidad sexual. Un mensaje del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y esta emisora. Porque otros puedan tener lo que uno disfruta y ama.

eres el pecho siempre que me colmas de amores, de amores eternamente, de amores. Si alguna vez me siento derrotado, renuncio a ver el sol cada mañana, rezando el credo que me has enseñado. Miro tu cara y digo en la ventana, Yolanda, Yolanda, eternamente, Yolanda. Estamos aquí a Radio Comunitaria de Ricardo Flores Magón, en el 94.1, celebrando su quinto aniversario. Y pues hablábamos de esos primeros programas, cómo se había conformado la barra en esas primeras transmisiones. Y pues aquí la compañera pues nos hizo el favor de recordar, de hacer memoria de qué programación era de esos años. Sí, pues, efectivamente, como decíamos, el día lunes y miércoles y viernes fueron los tres días que transmitíamos la semana. A pesar de esa situación, como íbamos a ir buscando la manera de ir haciendo nuestros guiones de entrevista y ver, ¿no?, cómo hacerle. Por ejemplo, el día lunes teníamos participaba un compañero en educación, que era el profesor Eleazar Quizamán. Había un programa el día lunes de ecología, era dirigido pues por el compañero Luis Carlos Sosa. El programa de salud, que también es conducido por el doctor Sergio Mendoza Labra. El día miércoles estaba el programa de derechos humanos, y posteriormente que lo conducía el compañero Alejandro Hernández. El día miércoles por la tarde ya el programa de cultura era dirigido por un servidor, Manuel. Y el día viernes había tres programas. El primero era dirigido a los adultos, los mayores. Este era dirigido por el profesor Juan Ruiz, compañero, hoy ya es jubilado. Él era el que conducía este programa de adultos mayores. Y luego el programa de jóvenes, ahí estaba integrada una compañerita a nosotros, joven, que era Mixi Guadalupe. Y posiblemente el programa de niños. Este programa de niños era dirigido por la compañera Marce, ¿no? Ese era más o menos la programación en el inicio, y que nos permitía ir ya acomodándonos, ¿no? En ese sentido, así fue como surgió esta barra programática en un inicio, ¿no? Bueno, en este sentido de la organización y seguridad de la comunidad aquí en Teotitlán de Flores Magón, ¿cómo ha sido el antes y el después ya con la presencia de la radio comunitaria? Bueno, hemos dicho que la radio es una radio de todos, es incluyente. Obviamente que hay principios y objetivos de la radio, ¿no? Dentro de los principios pues nos consideramos una radio, un medio libre, porque no pedimos concesión, no pedimos permiso, porque nos atribuimos el derecho que tenemos los pueblos de crear nuestros propios medios de comunicación. Somos autónomos porque nosotros solamente decidimos hacia dónde vamos. Somos independientes porque no pertenecemos a un partido político, a una versión que nos someta, nos diga esas son las cosas que tienen que hacer. Obviamente, el principio que tiene esta radio es darle la palabra a que por, claro, por siglos, por décadas, se le han negado, ¿no?, al pueblo trabajador. Este pueblo que no le han dado la palabra y que hoy pues pretendemos darle la palabra. Algunos, bueno, se atreven a hablar, a decir las cosas, a comentar cosas, ¿no? Hay compañeros todavía de nuestra comunidad que pues se reservan ese derecho de expresar lo que piensan, ¿no? Pero bueno, yo creo que ese es un proceso en el cual va a ir continuando. Y en ese sentido, decir, bueno, la radio es eso, ¿no? Una radio no comercial. Aquí no se paga por decir algún apoyo, un anuncio, por ejemplo, dirigido a la comunidad. Obviamente que los anuncios, lo que se dice aquí en la radio, es un objetivo de uso común, pues. Por ejemplo, anunciamos la fiesta de una colonia, alguna festividad de una persona, pero pues no es una radio comercial, ¿no? No promovemos marcas comerciales, no promovemos tiendas comerciales, sino que yo creo que el apoyo aquí es dirigido a los compañeros que luchan día a día para sustituir, ¿no?, a los artesanos, a los que tienen un oficio, los plomeros, los herreros, gente que pues va al día y que además pues es propio de nuestra comunidad, ¿no? Ese va dirigido a sentir, ¿no? Entonces es la gran diferencia que tiene esta radio, ¿no? Esta radio no es comercial, no pues comercializamos con las zonas hercianas, que son las que emiten o llegan a sus hogares, sino que es una radio comunitaria que sirve a la comunidad, es parte de la comunidad, y además los proyectos los dirigen gente de la comunidad, ¿no? Todos somos, los que estamos incluidos en este programa, somos nativos o somos gente que ya nos decimos, aunque muchos llegaron de otros lugares, pero hoy ya se sienten teoditecos, ¿no? Creo que el pueblo los acoge como teoditecos y obviamente contribuyen en este medio de comunicación, ¿no? En diferentes espacios, ¿no? Puede ser de música, puede ser de salud, puede ser de recuerdos o anécdotas del pasado, todos los programas que hay, ¿no? Cultura, derechos humanos, algunos noticieros, programas de complacencias, por ejemplo, de que dedícale tal canción a mi familia que está cumpliendo años, o compláceme con esta canción a X persona, ¿no? Entonces son programas que son dirigidos y son propuestos incluso por la propia comunidad, ¿no? Les gusta, hoy queremos que toques, por ejemplo, la música de fulano, ¿no? Que es música del recuerdo y adelante, ¿no? Piden la canción y órale, ¿no? No como en las radios comerciales. En las radios comerciales se enlazan y hoy van a tocar todas esto, ¿no? Este artista y esta marca, ¿no? Aquí no, aquí hay una gran diversidad, ¿no? Bueno, entonces podemos entender que esa es la utilidad intrínseca de las radios comunitarias para los pueblos, el hecho de que es necesario tener la libertad de hablar con la verdad y poder decir lo que se piensa, lo que se cree, lo que se siente, de manera que no sea pues esto censurado ni sujeto a las utilidades de unos cuantos, a los beneficios económicos de unos cuantos, sino que pues sea la comunicación del pueblo con el pueblo, para el pueblo y por el pueblo. No, si nosotros estamos planteando que los partidos políticos no son la solución, sino independientemente de votar o no votar, independientemente de quién quede, la solución está en organizarse, ¿no?, en las organizaciones comunitarias, en la construcción del poder popular. Pues la construcción de este poder no está solamente en crear mecanismos de consenso, es decir, organizaciones, sino también en crear un medio en el que se pueda manifestar esta conciencia de las formas en las que se debe manejar el poder popular. No debe haber una forma de manifestar los problemas, ¿no?, las quejas, ¿no?, las denuncias, ¿no?, los intereses, ¿no?, las preocupaciones, lo que es lo valioso para nuestra cultura. Esto también es poder popular, esto también es organización comunitaria, y la única forma de hacerlo es pues teniendo el control de los medios libres. Bueno, pues nos mandan un saludo aquí al compañero Miguel, pues nos Nos los mandan al compañero Manuel, nos mandan saludos y pues también pues un saludo les mandamos a todos los compañeros del movimiento magisterial de acá de Oaxaca. Y pues nos estaba el compañero, ¿no?, que nos llamó hace un rato, pues recordando, ¿no?, cómo se inició esta radio y pues esta etiqueta, ¿no?, de radio de barricada, ¿no?, de Made in Barricada, ¿no?, pues nos dice que pues ahí nos mandan un saludo desde el movimiento magisterial. Y pues a ver, alguna pregunta de los compañeros aquí de Radio Zapote. Pues muchos saludos para los que nos están escuchando. Se siente muy muy bonito, se siente muy muy bien escuchar sus experiencias, ¿no? Entonces, si nos están escuchando y tienen algo que compartir, estaría muy muy bonito que nos sigan llamando, ¿no? Porque se siente bien. Y en este sentido de crear organización, las diversas formas que existen, y una de ellas pues la radio, como vemos. Creo que es algo que no le gusta a los poderosos, ¿no? Entonces, a los que están en el gobierno. Y entonces la siempre existe una represión, ¿no?, hacia estas formas de organización. Sobre todo, creo que cuando las personas comienzan a perder el miedo de hablar y saber que son escuchadas, esa es una herramienta muy fuerte, ¿no? Y siempre hay como pues esta represión, ¿no? Entonces, por un lado, mi pregunta iba hacia si pudiera como comentarnos en algún momento que hayan tenido algunos obstáculos o este tipo de problemáticas, ¿no?, que siempre hay. Bueno, al menos nosotros, así nos han comentado, ¿no?, que en la historia de Radio Zapote, pues sí han llegado a haber varias obstáculos, ¿no?, ya sea por parte del gobierno o por parte de la misma institución donde está la escuela. Y hace poco tuvimos como un pleito así, ¿no?, respecto a una antena que la querían tumbar y que luego no querían dejarnos componerla, ¿no? Entonces, como este tipo de situaciones a las que se hayan enfrentado y cómo las resuelven, ¿no? Y por otro lado, otra pregunta, ¿no?, ¿cómo seguir generando este tipo de proyectos, ¿no? No sé si alguien nos escucha en alguna otra comunidad, ¿no?, que sean también radioescuchas de esta radio comunitaria. ¿Y cómo se siguen generando estos proyectos, ¿no? Y más que generarlos, ¿cómo mantenerlos, ¿no? Es justo esto de seguir generando pues proyectos autogestivos, ¿no?, que puedan seguir andando, ¿no? Más o menos. Sí, compañera, mire, alguna situación de querernos desmantelar, amenazas, pues ha habido comentarios, ¿no? Ha habido momentos ríspidos políticos en nuestra comunidad donde nosotros hemos pues dado nuestra posición política, ¿no?, de acontecimientos, ¿no?, y pues a veces pues salen los volantes anónimos, ¿no?, porque muchas veces es la guerra sucia, ¿no?, ellos no tienen muchas veces no tienen la calidad moral de decir yo soy, ¿no?, no soy de acuerdo con ustedes y decirlo abiertamente, ¿no?, sino que lo han hecho mediante volantes, ¿no?, que es una radio chismosa, es una radio incluso, dice que es clandestina, cuando sabemos quiénes operamos, dónde estamos, ¿no? Que es una radio que el dueño es fulano de tal y que responde a sus intereses de fulano de tal, ¿no? Cuando en la práctica, en la vida real, pues no es así, ¿no? No es así. Los que hemos dado y que han dado algo a la radio, pues nunca dicen yo esto y yo lo otro, ¿no?, sino se da, y es decir, lo que la mano izquierda da, pues no lo sabe la derecha, ¿no? Es decir, que así como ha sido siempre, yo te doy algo y sin que me des nada a cambio, ¿no? Y así han venido, a gente que ha dado grabadoras, a gente que ha dado monitores, dado teclados, incluso compañeros técnicos, radiotécnicos, compañeros que han venido a apoyarnos con hacer limpieza a la mezcladora, por ejemplo, y no nos cobran nada, nos han venido a enseñar cómo a nivelar los canales de audio, tic, ¿no? Y mira, compañero, debe ser así, y nosotros pues los acogemos, ¿no? nos dice, mira, te oyes mal, se oyen mal, los agudos son estos, los graves son estos, y pues no nos dicen, ¿sabes qué? Te voy a apoyar en esto y dame tanto. No es cierto, sino que ellos también forman parte de esa radio. Ellos no salen al aire, no hablan, no expresan acá, pero atrás de ellos, atrás de eso, de nosotros, están ellos, esos compas que dan. Hay quienes dicen, mira, aquí está un monitor, ¿le sirve? Y lo hemos armado. Aquí está un CPU, aquí está, compa, ¿no? Hay visto técnico que decimos, a veces no hay un compañero que nos quiera apoyar porque tenemos dificultad en esta cuestión técnica. Nos hablan, pero no, pues yo te apoyo, yo voy al rato, ¿no? Sale y vienen y nos componen, ¿no? Hay un compañero ingeniero que ha sido colaborador, no tiene programa en esta radio, pero el compañero cuando se le dice, oye, compa, apóyanos porque está fallando, por ejemplo, el internet, no salimos. No hay bronca, voy y viene, ¿no? Trabaja, tiene su trabajo, tiene dos empleos, pero él nunca nos dice, no puedo, cuánto me van a pagar, o es tanto, ¿no? Sino que dice, yo en cuanto tenga tiempo, yo llego, ¿no? Y nosotros no le decimos, oye, ¿por qué apenas, no? Sabemos que tiene múltiples ocupaciones, pero cuando viene, lo hace con entusiasmo, con corazón, ¿no? Dice, yo los apoyo. Y viene y arregla, ¿no? Si una máquina se traba, por ejemplo, de las computadoras, él viene y la vacuna, le quita el virus y nos da tip, ¿no? Mire, compas, así y así, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que esto es lo más rescatable. Lo otro, aquellos que dicen que la radio es clandestina, que la radio no sirve para nada, nosotros no tomamos en cuenta, ¿no? Quienes hacen una crítica constructiva, bienvenida, hemos dicho, háganos críticas constructivas, que nos ayude a fortalecer el proceso de radio, ¿no? Y lo aceptamos. Nosotros no somos perfectos, ni hemos dicho que nosotros somos la luz o la esperanza de nuestro pueblo, ¿no? Simplemente queremos aportar un poquito de lo que el pueblo nos ha dado, pues, todos nosotros. Muchos de nosotros estudiamos alguna carrera, pero hemos estudiado en escuela pública. Y decimos, ¿eso se lo debemos a quién? Pues a los trabajadores, ¿no? Porque ellos han aportado los recursos para que existan hoy escuelas públicas en el país y pudiéramos ir a una universidad. Pero en cambio, digo, nadie dice, esto es mío, esto es... Hay compañeros que han dado micrófonos, cables, por ejemplo, mesas, así, ¿no? O a veces cuando hay aniversarios, llegan, yo no puedo ir o algo, pero tengan esto, compañeros, unos refrescos, unos vasos, un plato de arroz, un plato de frijoles, conviva, ¿no? O cuando hemos ido a algunas otras actividades, nos han dado, ¿no? Entonces eso se ve, pues, se ve que estamos presentes, ¿no? Esa es la cooperación. Eso nosotros decimos que la autogestión, ¿no? Cómo nos compartimos la situación, ¿no? Nos dan, nos aportan, pero sin nada a cambio, ¿no? Un agradecimiento, un saludo para fulano de tal, bueno, en apoyo, ¿no? Entonces, en ese sentido, es así como se da esta radio. Obviamente, en un inicio había compañeros que decían que estábamos mal, que el proyecto que iba a fracasar, ¿no? Nosotros dijimos, bueno, si este proyecto de radio comunitaria, por el hecho de ser consecuentes, como nos enseñó Ricardo Flores Magón, va el fracaso, preferimos fracasar, ¿no? Pero nunca más volverle a creer a los partidos políticos, nunca más agachar la cabeza ante aquellos que han engañado a nuestros abuelos, a nuestros padres, ¿no? Y hoy pretenden engañarnos a nosotros y el día de mañana quieren engañar a nuestros hijos, ¿no? Entonces, en ese sentido decimos, vamos a ser más analíticos, vamos a ser más reflexivos y vamos a construir este medio, ¿no? Que nos permita tener esa comunicación con el pueblo, ¿no? Y nosotros decimos, bueno, para todos hay cavidad. No queremos locutores con palabras rebuscadas, con títulos profesionales, con un currículo de estudios largo, ¿no? Queremos que vengan compañeros que quieran hablar con la verdad, sincerarse y adelante, ¿no? No importa que ellos tartamudeen, que ellos tengan palabras repetitivas, pues ese es nuestro dejo, esa es nuestra forma de ser, nuestra forma de expresarnos. Y todos tenemos que ser respetuosos en ese sentido, ¿no? Entonces, yo creo que es importante eso, eso que decimos, producto de eso, pues, es de que ya nuestra barra programática se ha estado ya, se ha estado enriqueciendo, los jóvenes ya están viniendo, ya se sienten, pues, parte de este proyecto. Yo creo que ese es el mejor aliento, ¿no? Yo creo que en ese sentido los proyectos de radios comunitarias van por buen proyecto. Pues aquí nos mandan una felicitación al compañero Manuel por su lucha, también alternada, ¿no?, con el movimiento magisterial Patria Libre o Muerte Teotitlán. También todos buscan sus orígenes, un pueblo que no tiene identidad. Pues para eso está, ¿no?, la radio comunitaria, para que pues se logre esa identidad. Estos son los mensajes que pues nos mandan aquí a la radio comunitaria Ricardo Flores Magón. Les recordamos que el teléfono es 3721-030 y el teléfono celular 2361-04-4422. Pues regresamos, vamos aquí a un corte, pues seguimos de aquí transmitiendo, festejando los 5 años de la radio comunitaria Ricardo Flores Magón, en colaboración aquí con los compañeros y compañeras de Radio Zapote allá en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Pues vamos con un tema y ahorita regresamos. Cuando me dijeron que el resultado era positivo, yo no sabía nada del VIH o del SIDA. Si hubiera sabido qué es un condón y para qué sirve, le hubiera pedido a mi esposo que lo usara cada vez que volvía de su trabajo después de 20 días de estar fuera de casa. Una de cada 2 personas que viven con VIH son mujeres, muchas de ellas infectadas por sus propios maridos. No te calles, protégete. Yo nunca pensé que esto me podía pasar a mí. Un mensaje del programa de VIH-Sida del PNUD Ecuador, Radialistas y esta emisora. Vamos a ver si es cierto que sabes cómo hace un perro. Todavía quedan restos de humedad. Sus olores llenan ya mi soledad. En la cama su silueta se dibuja, cual promesa de llenar el breve espacio en que no está. Todavía yo no sé si volverá. Nadie sabe al día siguiente lo que hará. Rompe todo mis esquemas, no confiesa ni una pena, no me pide nada a cambio de lo que da. Suele ser violenta y tierna, no habla de uniones eternas, más se entrega, cual si hubiera solo un día para amar. No comparte una reunión, más le gusta la canción que comprometa su pensar. Todavía no pregunté, ¿te quedarás? Temo mucho la respuesta de un jamás. La prefiero compartida antes que vaciar mi vida. No es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soñé. Violenta y tierna, no habla de uniones eternas, más entrega. Regresamos de aquí a Radio Comunitaria, Ricardo Flores Magón, la voz que genera conciencias, y pues seguimos de aquí platicando con el compañero Manuel de pues de todas estas experiencias que pues a lo largo de 5 años pues les ha tocado vivir. Pues también mandamos un saludo al compañero Luis, a la compañera Marcela, que también nos acompañan aquí. Y pues seguimos aquí con esta programación, este programa especial, en colaboración con la Red Comunitaria de Ricardo Flores Magón y Radio Zapote. ¿Qué es lo que a usted como persona lo motiva para seguir con este proyecto como radialista? Sí, efectivamente, mire, hemos, pues bueno, yo quisiera, bueno, los que ya me conocen, pues bueno, ya está mi trayectoria, ¿no? Yo estudié en una escuela, en una universidad, estudié mis estudios universitarios en la ciudad de Puebla. Allí en esa escuela, pues en los años 80, ingreso a esta escuela. Curso la escuela preparatoria, porque aquí no había, en ese tiempo, no había escuela preparatoria. Entonces la única posibilidad de estudiar la preparatoria era en Tehuacán, o en Oaxaca, o en Puebla. Entonces en ese sentido, pues tengo que emigrar a la ciudad de Puebla para estudiar mi preparatoria. La Universidad Autónoma de Puebla, en aquel entonces era Universidad Autónoma, hoy es Benemérita. Se vivían procesos político de colonos, de campesinos, momentos sindicalistas, y ahí es cuando pues yo observo, ¿no? Empiezo a ver toda esa información que se da, empiezo a tener una formación, si ustedes dirán política, porque pues observo, lo veo, ¿no? Lo siento, aun y cuando, bueno, yo provengo de una familia que pues afortunadamente no ha habido carencias, ¿no? Pero bueno, en ese sentido sentíamos que eso era esa era la otra parte que tenía que ver, ¿no? En la ciudad. Y también formo parte de una casa de estudiantes, porque pues ahí nos alojábamos los que éramos foráneos, en este caso veníamos de Oaxaca, pues ahí vivíamos en esta parte de una escuela, ¿no? Una casa de estudiantes. Ahí es cuando ya empiezo a conocer lo que es la colectividad, vivir en una casa donde nos organizamos para los alimentos, para el aseo de los sanitarios, barrer, hacer aseo de las áreas comunes, como es pasillos, escaleras, incluso y ya la recolección de algunos víveres, ¿no? Para poder cocinarnos y poder cubrir la parte esta de económica, ¿no? Porque íbamos a Puebla, había que pagar hospedaje, alimentación, transporte y algunos útiles escolares, ¿no? Entonces, ahí nos organizamos, encontramos unos compañeros allá, y nos organizamos. Entonces, ahí es donde hay una... Yo digo que ahí es donde empieza una formación política. Donde yo veo que si en ese momento me pongo a pensar, si no hubiese una escuela pública en nuestro país, esta conquista de los estudiantes, pues difícilmente podríamos estudiar, ¿no? Éramos tres hermanos, uno estudiaba también la preparatoria, otra se inscribió conmigo en la preparatoria, sí, éramos tres hermanos, entonces era difícil poder cubrir esta parte económica, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a adquirir una formación política. Llego a la casa estudiante, que por cierto, llevaba el nombre de Carlos Marx, ahí es donde yo me empiezo a ver que no podemos vivir como hombres individual. Tenemos que ser una sociedad, formar una sociedad en el todo, a compartir lo poco que tiene uno, y es así como se empieza la formación. Entonces, ya curso mi carrera de medicina veterinaria y zootecnia en otra área que es otra comunidad que es Tecamachalco, Puebla. Ahí igualmente se forma otra casa de estudiantes. Ahí ya formo parte activa de esta casa de estudiantes. Y ya acabo de cursar mi carrera, ¿no? Entonces ya, bueno, digo, ¿ahora qué viene, no? Pues viene la realidad, ¿no? Ya dejamos esta parte estudiantil y ahora había que meterlo a nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces cuando ya empiezo a establecerme en Yucatán y empiezo a ver la problemática, la situación que vivía, se me invitaba a participar en diferentes procesos, pues yo me resistía, ¿no? Porque sabía la situación que tenía, ¿no? Ya por último surge un pequeño grupo núcleo de también compañeros que estudiamos allá en la universidad y decíamos que, bueno, había que hacer algo por nuestra comunidad y nos organizamos, ¿no? Vamos a organizarnos y puros compas contemporáneos, podríamos decir, ¿no? De la universidad. Decíamos que, bueno, que quizás ahora la formación que habíamos tenido en la escuela había que aplicarlo a nuestra realidad. Entonces, nos damos cuenta de que pues eran proyectos diferentes, ¿no? Unos seguían creyendo en los partidos, seguir creyendo en esa clase política, y otros decíamos, no, por ahí no va. Entonces da esa lucha ideológica, y entonces como surge una participación electoral, ya se pone de manifiesto que por ahí no es, ¿no? En nuestra comunidad. Entonces es cuando ya decimos, ¿no? Pues vamos a buscar otro proyecto. ¿Cuál? Pues una organización independiente, que era una organización ciudadana que representara los intereses de la comunidad, que no estuviéramos sujetos a ese verticalismo de los partidos, ¿no? Lo que deciden los consejeros estatales de un partido, se tiene que sujetarse a los pueblos, ¿no? Ya acordamos esto y no hay vuelta atrás, ¿no? Ya ustedes como obedientemente los tienen que asumir. ¿Cómo no? Vamos a organizar una organización independiente, ¿no? Neta, o sea, que tenga identidad de nuestra comunidad. Entonces formamos el Frente Cívico Teoyuteco. A partir de eso dijimos, vamos a formar, nos reunimos, hicimos objetivos, principios, y ahí empezamos, ¿no? A formar. Pero ya digo, como decía yo en la primera intervención, surge esta idea de la radio. Y así como decimos, ¿no? Pues aquí está, ahora sí, como dicen los abuelitos, ¿no? Aquí está como el anillo al dedo, ¿no? Esto es lo que queríamos concretar, esto es lo que queríamos, ¿no? Y lo importante es de que no surge como una necesidad personal, ¿no? Que no se vea de esa manera, sino que es una necesidad de muchos compañeros de nativos de aquí de Tiritán. No queremos decir que es una, atribuirnos una persona, ¿no? Es que fue idea de fulano, no es cierto, compañeros. Surgió la necesidad de que se nos engaña, se nos pretende, se nos manipula, y se nos pretende seguir manipulando, decimos, no. Dijimos, ya no podemos tropezar con la misma piedra, tenemos que aprender de nuestro caminar. Tropezamos de nuevamente con este partido que se dice ser de izquierda, así de ser comprometido con nuestros pueblos, y en la realidad no era. Entonces dijimos, ya no podemos tropezar. Y así como nos hacemos ese núcleo de personas, ¿no? Decimos, ya no. Y no, que vamos, decían otros, no, ya no. Ahí está la piedra, esa es la piedra, mira, esa es la piedrota, brinque, vamos a brincarla. Y sale, ¿no? La brincamos. Y así como hoy nos aglutinamos en este proyecto de radio, ¿no? Que no se quiera ver como una cuestión personal, no, compañeros. Es una cuestión organizativa, pues. Por eso hemos llegado a los 5 años. Si fuera una cuestión personal de un caudillo, como está acostumbrado de que una persona dice lo que se va a hacer, da los lineamientos, pues fracasa. Aquí no, porque está sedimentado en una necesidad de nuestra comunidad. Que hay personas que salen al frente y hablan, pero hay gente atrás que nos dice, platicamos, vamos bien, vamos a hacer esto, mira, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves? Platicamos la problemática. Y es ahí donde se retroalimenta, ¿no? Uno como que da la cara, entre comillas, y otro compañero que está atrás, ¿no? Échale ganas, compañero, como el que me habló ahorita, ¿no? El compañero profesor, ¿no? Échale ganas, pues vamos, vas bien, ¿no? O vamos bien, ¿no? Esto es así, esta es la verdad. La verdad es que si no hacemos nosotros algo por cambiar esta situación, nadie va a venir a hacerlo, ¿no? Ningún representante de un partido, ni un delegado de un partido, ningún extranjero, nadie lo va a hacer. Si nosotros somos constructores de nuestra propia historia, entonces nosotros somos los que vamos a ser sujetos de una transformación en nuestra comunidad, pero para bien, no para una persona individual, sino para los objetivos o las cuestiones comunes, como cuáles, como mejores servicios médicos, como mejores fuentes de trabajo, pero no con esos tintes de campaña, ¿no? De que vamos a hacer recursos, vamos a bajar esto, vamos a hacer esto, y siempre el que más habla, el que más hace, pues es el que siempre gana las cosas, ¿no? ¿No? Entonces, en ese sentido decimos, no, tenemos que cambiar de forma organizativa. Pero digo, este proyecto surge, pues hay que dejarlo claro, no es un proyecto personal, sino que es un proyecto colectivo. Por eso es que hoy lleva esa trayectoria, ¿no? En este sentido, ¿quiénes conforman este colectivo que comparten la idea y la necesidad de generar esta radio comunitaria? Pues parte de nuestra comunidad son compañero Alejandro, compañero Nabor, compañero Luis Carlos, compañero Andrés, compañero Eleazar. Todos los compañeros que nos reunimos, ¿no? Y decimos, ¿ahora qué hacemos, no? Nos quedamos sentados, nos quedamos indiferentes y esperar a que haya otro proceso electoral para empezar a ver qué podemos hacer. No. Entonces decimos, no podemos quedarnos, ¿no? Vamos a caminar, ¿no? Si es una utopía decir que podemos generar mejores condiciones de vida en comunidad, podría ser una cuestión inalcanzable, una cuestión, decimos, utópica, pues hay que alcanzarla y decimos, no, puede ser realidad, pues. Entonces, en ese sentido, decimos, no, vamos a organizarnos, vamos a. Y ha sido de reuniones, platicamos, conversamos, intercambiamos punto de vista, afinamos las cosas y bueno, vamos adelante, vamos. Ahora podríamos platicar de la situación general de las redes comunitarias en el país, en otras radios, otros lugares a los que ustedes hayan asistido, algún festival, alguna reunión, alguna organización con otros medios libres. Pues bien, nosotros hemos tenido gran estrecha relación con otras radios comunitarias. Por ejemplo, hemos tenido acercamientos como La Palabra del Agua, la radio de allá de Radio Yuntá, allá en Xochitlahuaca, Guerrero. Hemos tenido los compañeros de Teocintle, los compañeros de Radio Totopo, del Istmo, Radio Principal, ¿no? Todas estas radios hemos tenido ese acercamiento, ¿no? Radio Yuntá y todas esas, ¿no? Y ahí hemos ido a tener ese acercamiento, ¿no? De intercambio de experiencias, cómo han sabido resolver este problema, de ejemplo, de incluso técnico, ¿no? Técnico, porque o incluso a veces compartimos cuestiones de organización, ¿no? También lo hacemos, ¿no? Compartimos. No quiere decir que nos dictemos o hay un lineamiento general, ¿no? Pero simplemente en esa compartición, en esa experiencia, pues obviamente que sirve para hacer un análisis de qué manera podemos resolver los múltiples obstáculos que se tienen, ¿no? Sobre todo en organización y técnico, ¿no? A raíz de que este gobierno impuesto, que es Enrique Peña Nieto, dicta las reformas estructurales, y una de ellas es en telecomunicaciones, nos vemos en la necesidad de crear una coordinadora en toda esta comunicación que había entre las radios. Dijimos, no podemos estar en una forma individual, tenemos que organizarnos en un núcleo que nos permita fortalecernos. Y es así como formamos la Coordinadora Nacional de Medios Libres y Comunitarios, donde está, decía, Radio Teocinte, Radio Plantón, La Chileñita, la Radio Hermano Cerdán, está Radio Totopo, Radio Principal de Tehuantepec, Radio Arcoíris de Matías Romero, y así, ¿no? Entonces nos conformamos con esta organización de la coordinadora y emprendemos algunas acciones, decirle al Estado mexicano, no a medida de reto, ¿no? Sino decir, nosotros existimos, no estamos de acuerdo con esta reforma en telecomunicaciones que favorecen a los grandes monopolios, porque hoy para acreditarse con un permiso de radio requiere de muchos recursos económicos, entre otras cosas. Incluso plantea esta reforma que los que colaboramos en las radios comunitarias ya no somos independientes, tenemos que formar parte como empleado de IFETEL, por ejemplo, sin recibir una remuneración, que en muchos casos pues no nos interesa, ¿no? Pero para eso tenemos que seguir los lineamientos que IFETEL dicta a sus trabajadores, ¿no? A sus empleados. Sí, me explico, ¿no? O sea, que ya no seríamos libres, ya no tendríamos que ser recluidos por ellos, ¿no? De IFETEL. Entre otras cosas, por ejemplo, tendríamos que tener inversión o aspecto radial y también en internet y en televisión. O sea, son las tres coberturas, ¿no? Radio, televisión e internet. Incluso tenemos que tener solvencia económica, es decir, que nos están exigiendo que tengamos en el banco una cuenta bancaria donde estemos respaldando cierta inversión, imagínense ustedes. De manera que solo una corporación podría estar en la radio. Pues obviamente los monopolios de Televisa y TV Azteca. ¿Alguien más no? Incluso la Asociación Mexicana de Radios Comunitarias, la AMAR, ha dicho que no, porque es ilegal, ilegítimo, atenta contra el legado de la libre expresión, atenta con el derecho de los pueblos de crear sus propios medios de comunicación. O sea que prácticamente lo que él dice, el Estado mexicano dice, que el aire ya no es libre, el aire es concesionado por ellos. Entonces decimos, no, entonces tenemos que hacer acciones de presencia, decimos, les mandamos un documento, un oficio, lo van a archivar. Tenemos que hacer actos de presencia. Y es así como nos damos a la tarea de ir y plantarnos en ST, en la Ciudad de México. Y la tomamos simbólicamente, hacemos acto de presencia, hacemos un meeting, desde ahí expresamos nuestra palabra, diciendo que las radios comunitarias sirven para rescatar nuestras tradiciones, nuestras costumbres, incluso nuestras lenguas maternas, que están en peligro de extinción. Y decimos, no pueden censurar el Estado mexicano. Las redes comunitarias existen y deben de existir, como la palabra vive, libre, ¿no? Porque todos tenemos derecho a saber la verdad. Y la verdad solamente decimos con gran orgullo, esto está en las redes comunitarias. Aquí no transcribimos la información, la decimos tal y como es. Entonces decimos, ese derecho no nos lo pueden quitar. Entonces la coordinadora se da la tarea de aglutinarnos en esta coordinadora. Tomamos ST en el DF como una acción directa, obviamente acompañada de la radio qué huelga de la Ciudad de México, y también los compañeros de la Coordinadora Nacional de la Educación, la CENTE, y toda una cobertura que nos da esa. Nosotros dijimos claramente, nosotros no queremos un permiso, no queremos una concesión, simplemente queremos el respeto a lo que nosotros estamos, tenemos derecho. En ese sentido, es así como hacemos acto de presencia, ¿no? Y en lo posterior, nos vemos a la tarea de ir a la Secretaría de Comisiones y Transportes en la ciudad de Oaxaca. También nuevamente hacemos una acción con otras organizaciones solidarias y tomamos la ST en la ciudad de Oaxaca. Otra acción igual. Decimos, aquí estamos, no venimos a negociar, porque decían ellos, alguien quiere negociar, que pase una comisión. Decimos, no queremos negociar. Lo único que queremos es que cese el hostigamiento, la represión en contra de otras radios. Lo mismo que decimos en el DF, lo dijimos en Oaxaca, porque una estación de una hermana estación comunitaria, que es la Chileñita, ha sido hostigada. En una ocasión fue desmantelada por el ejército, por policías. Un compañero que discapacitado, que está en silla de ruedas, que estaba en ese momento haciendo programa de locución, lo tiraron, lo amenazaron con arma de fuego. Entonces decimos, no queremos eso. Y ya posteriormente a esa misma radio comunitaria, la Chileñita, se le ha impuesto una multa. Y hoy en día, compañeros, esta radio, la Chileñita, que está a unos cuantos kilómetros de acá, está siendo hostigada nuevamente. Hoy tuvo que salir del aire. Está siendo hostigada por policías municipales y estatales. ¿Por qué? Porque el gobierno de Moreno Valle está en un afán de reprimir a todo movimiento social. Entonces, en ese sentido decimos, tenemos que organizarnos. ¿En qué? En la Coordinadora de Medios de Radios y Medios Libres Comunitarios. Y es así como hemos denunciado en todos los espacios que hemos tenido, que exigimos pues respeto a nuestros proyectos de radios. Queremos que no se sigan desmantelando radios, sino que es un derecho. Nosotros no estamos o no apostamos a la cuestión comercial. Nosotros no nos interesa el dinero de las grandes corporaciones para que nos paguen y hacerles propaganda. No nos interesa eso. De los refresqueras, de los alimentos chatarra, no nos interesa eso. Nosotros no queremos su dinero, porque es un dinero sucio, es un dinero que ha venido pues arrancando del pueblo, ¿no? Nosotros decimos, no nos interesa el negocio del espectro radial. Lo único que queremos es que nos respeten nuestras formas de hablar, nuestras lenguas maternas, de nuestra cultura, de nuestra gastronomía, de nuestras costumbres, todo eso que nos da identidad como pueblo. Y tampoco proponemos que las radios comunitarias sean homogéneas. No queremos que nuestras radios la radio comunitaria de Ricardo Hernández Aragón sea la que predomine en esta región. No es cierto. Decimos, si en San Antonio, en Nahuatipan, si en Mejía, la comunidad decide instalar una radio comunitaria, adelante, seremos radios hermanas. Porque no podemos decir que no partimos del principio de ser homogéneos. No, eso solamente lo quiere hacer las grandes corporaciones. Nosotros decimos, cada pueblo, cada comunidad tiene su propia identidad y debemos respetarla, ¿no? En ese sentido decimos, la radio Chileñita, la radio Hermano Cerdán de Tehuacán, bienvenida, compañero, y ellos forman parte de la Coordinadora Nacional de Medios Libres y Comunitarios, con su propia programación, con su propia identidad. No por eso no dejamos de compartir música, audios, experiencias. No, adelante. O sea, eso es lo rescatable. Por otra parte, las radios comerciales quieren ser homogéneas, quieren ser tocarse de la misma forma que todas, ¿sí? Entrar en cadena nacional y estar homogéneas. Son, como decían nuestros pueblos, ¿no? Son envidiosos. Nosotros, la radio comunitaria Ricardo Rueda Mayor, no es envidiosa. Es una radio que respeta a cada una de las expresiones. Al contrario, bienvenida a las radios comunitarias. Vamos adelante y vamos a organizarnos en esta Coordinadora Nacional de Medios Libres y Comunitarios. Bueno, pues un saludo solidario a todas las radios hermanas, de aquí de Oaxaca, pues y pues de todo el país, ¿no? También pues les mandamos un saludo solidario a los compañeros de la radio allá Regeneración, a los compañeros de Que Huelga, a los compañeros de Radio Ajusco y pues todas estas estaciones de radios comunitarias libres que pues generan, ¿no? Generan comunidad, que generan información verdadera, información desde abajo. Y pues vamos a un corte, ya para ir más o menos cerrando este programa especial en el quinto aniversario de la Radio Comunitaria Ricardo Flores Magón. Y pues volvemos, regresamos aquí a través del 94.1 aquí en Teotitlán, Oaxaca. Y cómo hace un águila, a ver, un coyote, y cómo hace un río, y un murciélago, y cómo hace un bosque. Si no sabes, no aprecias. México tiene la fortuna de ser un país con una gran biodiversidad, pero lo que no se conoce, ni se cuida, ni se defiende. Infórmate sobre la biodiversidad de tu comunidad y cuídala. Denuncia la tala ilegal de árboles y las construcciones ilegales en zonas de conservación natural. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo tiene en sus manos. La biodiversidad depende de ti. Programa de Ciudadanía Ambiental a Mark Penuma. Los pueblos indígenas tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales, a la conservación de sus plantas, animales y minerales de interés vital desde el punto de vista médico, así como al acceso, sin discriminación alguna, a todos los servicios sociales y de salud. Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, artículo 24. Se alzó mi bandera, la tuya lo haría igual, y fue, sabes, la primera que juntos quisimos volar. Más tarde una voz amada gritó con mucha razón: Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas. Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas. Puerto Rico, que no pudo volar, yo te invito a mi vuelo y buscamos juntos el mismo cielo. Condiciones que no tienen que ver con tirar un tiro, nos abrieron el camino mientras a ti te detienen. Esta tarea inconclusa tenemos que terminar, pues quieren ver el final. Todos los muertos de ambos, por donde salga yo salgo, siempre te voy a apoyar. Por donde salga yo salgo, siempre te voy a apoyar. Puerto Rico, a la que cayó al mar, que no pudo volar, yo te invito a mi vuelo y buscamos juntos el mismo cielo. Siguiendo el mismo camino, nos volvemos a encontrar para juntos reclamar que se cambie tu destino. Y si acaso le negaran lo que por fuerza es de usted, yo le invito a volar esta vez con el machete en las alas. Yo le invito a volar esta vez con el machete en las alas. Puerto Rico, a la que cayó al mar, que no pudo volar. Yo te invito a mi vuelo y buscamos juntos el mismo cielo. Regresamos aquí a la frecuencia del 94.1, aquí a Radio Comunitaria, Ricardo Flores Magón, y pues le mandamos un saludo al compañero profesor Lorenzo, también pues les mandamos un saludo a todas las radios comunitarias, y también un saludo especial a Radio Voces Nuestras, la voz de todos, ahí la radio de Ayotzinapa Guerrero, que pues ya se acercan ya los 8 meses de este trágico acontecimiento de la desaparición de nuestros 43 compañeros normalistas de allá de la normal Raúl Isidro Burgos. Y pues también un saludo de parte nuestra del colectivo de Radio Zapote, que pues transmite allá en el Distrito Federal a través del 102.1, ahí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y pues nosotros nos sentimos muy agradecidos por estar aquí, por habernos enviado una invitación, y pues muchas gracias a todos ustedes aquí de la radio comunitaria. Y pues nos podría ya comentar, para ir cerrando esta programación especial. Pues aquí el Radio Comunitaria Ricardo Flores Magón, la voz que despierta conciencias. ¿A qué se refiere con este eslogan? ¿Qué es lo, cuál es el sentido que pues le dan con? Pues a raíz de que los medios de comunicación, la cultura mediática nos va imponiendo una forma de pensar, obviamente que vamos perdiendo identidad como pueblo, como seres humanos. A veces se nos olvida que somos campesinos, somos obreros, somos estudiantes, que estudiamos una escuela pública, somos profesionistas sin empleo, son madres solteras, etcétera, etcétera, ¿no? Se nos olvida que esa conciencia, ¿no? De quiénes somos, qué hacemos, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Entonces decimos, yo creo que a medida que tú adquieres cierto grado de cultura, vas leyendo, vas informándote, te vas documentando, obviamente que tu acervo cultural se va fomentando. Obviamente para ello te va creando esa libertad, pero para ello tienes que apropiarte de tu conciencia, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí, no? Y en ese sentido es cuando decimos, la radio tiene que hacer en primera instancia ese tipo de quehacer, ¿no? Despertar la conciencia, decir yo soy yoriteco, yo soy oaxaqueño, yo quiero esto, mi aspiración es tener esto, vivir esto, ¿no? Vivir de esta manera en nuestra comunidad, ser parte, que mi voz, que mi pensamiento, mi forma de pensar, sea escuchada, ¿no? Sea pues partícipe de lo que se hace, ¿no? Que no sea ignorada. En ese sentido decimos, la radio tiene que ser ese vínculo, ¿no? De ir despertando la conciencia, decir, yo por qué soy campesino marginado, por qué soy obrero mal pagado, por qué soy desempleado. Pues porque hay una razón, ¿no? Vivimos en un estado, en un modelo, en un sistema económico capitalista que tiene sus etapas, ¿no? Y que hoy pues nos ha dividido en clases, ¿no? Entonces en ese sentido decimos, ¿qué papel vamos a jugar nosotros los obreros, los empleados, incluso los empleados de servicio que son los profesores, los maestros? Entonces en ese sentido decimos, la radio tiene que ser eso, ese un despertar de conciencias para poder aspirar a algo mejor, ¿no? No podemos estar sometidos, no podemos estar con una conciencia impuesta, ¿no? Sino que tenemos que tener una conciencia de clase, decimos, ¿no? Entonces, en ese sentido, fue cuando surgió este nombre, ¿no? la voz que despierta conciencia. ¿Por qué? Porque eso es la eso es lo que hoy esta radio pretende, ¿no? Con todos los programas, con todos los que tenemos este proyecto, ¿no? Cuando le damos la palabra a la gente, cuando damos la palabra a nuestra comunidad, se está despertando la conciencia, ¿no? Yo quiero escuchar esto, yo quiero opinar de esto y quiero esto, ¿no? Bueno, pues le agradecemos al compañero Manuel que pues nos haya compartido toda esta experiencia tan valiosa para todos nosotros también como radio libre allá en la ENA. Y pues ya para finalizar esta jornada, esta programación especial, aquí celebrando los 5 años de la construcción de esta radio comunitaria, de esta radio del pueblo, de esta radio de los teotiltecos. Pues vamos a... Bueno, se despide Mateo de Radio Zapote. Yo solo quiero enviarle un saludo muy especial a Rudy y a todos los compas de Radio Ñomta. Parece que ya pronto volverán a transmitir por las frecuencias de La Libertad y los estamos esperando. También pues que quiero felicitar y darle un agradecimiento a la frecuencia magonista, a su hospitalidad y a compartir su sabiduría con nosotros. Bueno, pues se despide también su amigo el zombie de Radio Zapote, pero también pues felicitando, ¿no?, a la radio magonista por estos 5 años de sembrar conciencia y cosechar libertad. Los felicitamos de corazón y pues siga muchos más años, ¿no? También aquí Victoria, felicitarlos por este trabajo que están realizando con su comunidad y en otros lados hasta donde llega la frecuencia. Y bueno, para los radioescuchas igual, pues decirles que su voz es nuestra voz y gracias a ustedes se mantiene viva los medios de comunicación libres. Entonces no tengan miedo, empodérense de sus raíces, de su cultura, de sus usos y sus costumbres. Porque como lo decía el compañero Manuel, ¿no? Si no somos nosotros, nadie más lo va a hacer por nosotros. Hola, buenas noches. Aquí Guadalupe, igual de Radio Zapote. Y pues, felicidades. Muchas gracias por todo lo que nos brindaron. Conocimiento, risas, comida. Pulque. Salsa de chicatana. Sí, la chicatana, las setechas. Todo, muchas gracias y pues por tener la disposición de compartir todo su conocimiento, ¿no?, con nosotros y pues con todas las demás radios, ¿no? Y pues espero que nos inviten de nuevo por acá y pues seguir con estos vínculos, ¿no?, y con estos enlaces. Y pues nada más, solo felicitarlos, muchas gracias por todo. Pues buenas noches, se despide Kaori de Radio Zapote y pues de igual manera fue un gusto estar aquí, conocer el pueblo, conocer la radio y estar aquí compartiendo con ustedes. Pues sí, ¿no? Muchas gracias por todo el recibimiento y sé que pues apenas van 5 años y es el comienzo, creo que van a venir muchos años más. Y justo, ¿no?, para la comunidad que nos escucha, pues lo mismo, ¿no? Esto es un proyecto que se construye de parte de todos para todos, ¿no? Y pues, porque en el aire no hay límites, pues hacia la frecuencia libre, ¿no? Ahí vamos. Y ya. Pues bien, yo les agradezco el haber asistido. Y antes quisiera mandar un saludo para el compa Aníbal Cruz, a París, el profe, que está de viaje y nos va escuchando en la frecuencia, nos va escuchando, va por ahí a su centro de trabajo. Pues bien, compa, que te vaya bien, cuídate y con cuidado, a la vuelta nos estamos viendo. Y recuerda, compañero, que no hay camino, el camino se hace al andar, y esta radio está haciendo camino, vamos a ir haciendo camino, con la ayuda de todos, y también quisiera dar una felicitación a los compas de esta comunidad, la comunidad de Yitlán, pues ese apoyo que nos ha dado y pues bueno, somos parte de un todo, ¿no? Aquí no hay uno solo, es un proyecto de todos y todos tenemos que seguir este proyecto de radio comunitaria, ¿no? ¿Algún mensaje, compañero Manuel, que nos quiera mandar allá a Radio Zapote, a los compañeros que pues nos van a escuchar próximamente este programa? Pues bien, compañeros de Radio Zapote, una radio comunitaria a la hermana, un saludo para todos ustedes y recuerden que aquí en este pequeño rincón de Oaxaca, este rincón de La Cañada en Teotitlán, habemos un pueblo que pues sigue resistiendo y sigue reivindicando a Ricardo Flores de Magón. Un saludo y esperemos que nos encontremos muchas, muchas veces en estos caminos, en este quehacer de radio, en este quehacer, y que somos libres como la palabra libre. Bueno, pues también un saludo también al compañero Luis, a la compañera Marcela que nos estuvieron aquí acompañando, y pues también se despide pues del compañero René. Pues mandamos un saludo y pues aquí nos estaremos viendo pronto, lo más pronto que podamos estar por acá. Uno, dos, tres. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, las cantamos a ti. Radio Comunitaria Ricardo Flores Magón en el 94.1 de FM en Teotitlán, la voz que despierta al pueblo oaxaqueño. ...22:26. La radio de nuestras comunidades en el 94.1 FM, Radio Comunitaria Ricardo Flores Magón, transmitiendo desde la calle 20 de noviembre, número 4, teléfono en línea 37-210-30, celular 104-44-22. Síguenos en internet, Frecuencia Magonista. Integrantes de la Coordinadora Nacional de Medios Libres y Comunitarios, Radio Comunitaria Ricardo Flores Magón, en Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca.